por estar a la actualidad. La última novedad, captada en directo y con una máscara de gas. La guerra es apasionante, con la debida publicidad. Es una novedad. La noticia es